Un pastor adventista llegó a una iglesia pequeña como nuevo pastor y pronto se dio cuenta de que había un problema grave en esa iglesia. La iglesia no estaba muy activa, la iglesia no estaba muy viva, la iglesia no estaba muy unida. Y el pastor se dio cuenta de que esa iglesia solo se reunía los sábados de mañana y no se reunían los miércoles en la noche, no se reunían los viernes en la noche, no se reunían los sábados de tarde ni tampoco el domingo. Solamente el sábado de mañana y ya no se volvían a ver durante la semana. Pero en una ocasión el pastor se dio cuenta que no habiendo alfombra en la iglesia, tal vez se podían interesar en eso y les preguntó si querían poner alfombra en la iglesia. Y entonces la congregación aceptó el reto de reunir fondos y hacer actividades para poder instalar la alfombra. Y algo sorprendente sucedió, y es que la iglesia cobró vida. La iglesia se activó. Los hermanos se unieron, comenzaron a hacer mejoras en la iglesia, comenzaron a hacer reuniones para recaudar fondos, comenzaron a hacer diferentes actividades que antes el pastor no había visto que estaban haciendo. Y luego de que instalaron la iglesia, empezaron a reunirse los miércoles en la noche, empezaron a reunirse otros días, porque ahora tenían un nuevo espíritu y tenían más unidad. En el tema de hoy vamos a estudiar cómo la iglesia puede estar más unida para servir al Señor. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Johnny, hoy tenemos el tema acerca de la unidad en la iglesia primitiva. Este es un tema muy importante, Rafael. Y este asunto de unidad también se refiere a lo que estamos nosotros haciendo con la tecnología. Porque yo me encuentro en Pasadena, California, y tú te encuentras en... Yo estoy en Ohio, y Ohio queda a tres zonas de tiempo retirado de ti. Correcto. O sea que estamos a 3 horas de diferencia. Para mí ahora son las 10:50 de la noche. ¿Y para ti? 7:50. 7:50. Así que algún día voy a grabar yo a las 7 de la mañana y tú a las 4 de la mañana. Así será. Pues oremos entonces para que el Señor me tenga despierto cuando grabemos a las 4 de la mañana. Oremos. Gracias, Señor, por el privilegio de estar contigo. Bendice, Señor, a Rafael. Ayúdame a mí, que juntos y esta tecnología podamos llevar tu palabra a los que la están buscando. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, Johnny, vamos a comenzar el estudio de hoy con una historia muy conocida, pero la vamos a ver con otros ojos. Vamos a ver en Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. La narrativa parece darnos una seguidilla que pudiéramos nosotros pensar que son causa y efecto. O sea, los discípulos estaban todos unánimes juntos, y entonces vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y nosotros pudiéramos equivocadamente concluir, Johnny, que para poder recibir el Espíritu Santo, entonces tenemos que estar unánimes juntos. Ajá, y si nosotros logramos llegar a ese estado de unidad, entonces es cuando viene el Espíritu, pero eso no es lo que nos enseña la Escritura. Nacarile del Oriente, eso no es lo que nos enseña. ¿Y qué es entonces? Leamos más. Bueno, vamos a ir al capítulo 1 para ver el trasfondo de este estado de unidad. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Cuando llegaron, subieron al aposento alto donde se alojaba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. ¿Habrán pagado por todo eso para que se queden en cuanto o hicieron reservación por uno solo? Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ok, Johnny, entonces ya vemos que ya para ese momento del capítulo 1, ya estaban en ese proceso de unidad. Y lo interesante es ver que lo que había sucedido inmediatamente antes de esto, y luego de la resurrección de Jesús, es que el Señor se les apareció y estuvo con ellos 40 días. Y podemos imaginarnos toda la enseñanza que le dio, todo el apoyo que les dio, el asegurarles de su amor y de su perdón por todo lo que había sucedido. Ojalá hubiera sido grabado y lo pudiéramos ver nosotros. Sí, sería maravilloso. Pero entonces, Johnny, hay una cosa significativa que escapa de nuestro entendimiento si no leemos con cuidado, y es el hecho de que Cristo los dejó solos por un tiempo antes de que llegara el día de Pentecostés, cuando venía el Espíritu Santo. O sea, remitamos a esa cronología. Está Jesús con ellos por 3 años y medio, muere Jesús en la cruz, resucita y regresa a estar con ellos 40 días. Entonces le da órdenes que se vayan a Jerusalén a esperar que venga el Espíritu Santo de manera particular sobre ellos, y ellos están X cantidad de tiempo solos. Están unos 10 días solos, vamos a decir, y esos eran momentos intensos, porque sabemos que se dedicaron a la oración, sabemos que estaban todos los discípulos y estaban otros, la mamá de Jesús, los hermanos de Jesús, etcétera. Pero esos eran tiempos, Johnny, nos podemos imaginar fácilmente donde Pedro habló acerca de su gran caída, porque todos lo habían oído decir esa promesa a Cristo de que nunca lo abandonaría y que daría su vida por él, y todos sabían que él había huido y había negado a Jesús. Y entonces Pedro explicó y pidió perdón y confesó su gran fracaso, y este fue el momento para expresar amor, expresar apoyo y aceptación, lo cual iba a llevar a la unidad. Ellos solitos, sin la presencia de Jesús, porque muy bien podemos imaginar que Jesús, en el proceso que estuvo con ellos, cuando le pregunta, Pedro, apacienta mis ovejas, Pedro, apacienta mis corderos, Pedro, apacienta mis rebaños, todo ese proceso ya se trataron estos temas probablemente, pero ahora es que ellos van a hacerlo solos. Sí. Y es que está la prueba grande. Sí. Y no solamente Pedro, también aquellos que estaban disputándose el primer lugar y querían dársela de que eran los jefes, ellos también tenían que reconocer que ahora ellos no estaban buscando el primer lugar, porque el primer lugar le pertenecía a Cristo, y que ellos ahora eran iguales. Y obviamente que los demás discípulos iban a recibir esas palabras con alegría, y eso es lo que produjo la unión. Esa conversación entre ellos, reconocer sus faltas, confesar sus errores y entonces darse apoyo y darse perdón. Pero yo ni siquiera eso fue lo que produjo la unidad, sino que viene desde un poquito antes. Y para ello vamos a ir... Por obra del Espíritu Santo que veremos ahora. Correcto. Y para eso vamos a ir al capítulo 20 del libro de San Juan. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, llegó Jesús y, puesto en medio de ellos, les dijo: paz a vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y al decir esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retengáis, les serán retenidos. Y aquí, Rafael, está la clave de qué clase de hermenéutica usamos para estudiar la Biblia. Porque aquellos que les gustan los sistemas teológicos y el compendio de doctrinas todas preciosas una detrás de la otra, no leen el texto como está escrito, sino que lo reinterpretan para acomodar su teología. Porque aquí nos dice cuál es la manifestación de que hayan recibido el Espíritu Santo. La manifestación número uno y la motivación número uno es el acceso a la salvación. Esa seguridad de salvación, que es de tal modo que los mismos apóstoles son encomendados a comunicar esa seguridad de salvación a otros. En la palabra que ellos emiten por causa de la obra del Espíritu Santo, la fórmula llega a ser: tú escuchas la palabra y se sella en ti la salvación al recibir el Espíritu Santo. Y eso, esta es la primera vez que esto se manifiesta, cuando Jesús les sopló. De ahí en adelante, así es que aceptan los discípulos a los gentiles, y eso es lo que le preguntan a cada uno que ha recibido la obra de Dios, inclusive Rafael. Hay unos hermanos que no habían recibido el Espíritu Santo, ni siquiera lo habían oído, y fueron bautizados de nuevo. Así que esta fórmula es, como hemos estudiado, recibir el Espíritu Santo al creer en Jesús, y luego, como los discípulos, recibir el Espíritu Santo para recibir talentos y dones. Por ejemplo, el don de lenguas. Y todo en el marco de la salvación completa y la seguridad que hemos recibido al aceptar a Jesús y recibir el Espíritu Santo. Ahora, Johnny, entonces, aquí este pasaje lo que nos dice es, cuando Cristo se reúne con estos discípulos, estaban llenos de miedo. Eran discípulos que estaban atribulados, habían perdido la fe, estaban desanimados porque habían visto a Cristo morir. Y entonces Cristo les da el Espíritu Santo para infundirles aliento y darles entendimiento y abrir sus mentes para que comprendieran las Escrituras. Entonces el Espíritu Santo no viene como premio de que nosotros hemos llegado a la unidad, sino que viene precisamente para lograr la unidad, para ayudarnos a ser humildes, para ayudarnos a hacer sacrificios en favor de otros, para ayudarnos a ser mansos, para ayudarnos a ser pacientes. Ellos estaban unánimes juntos porque ya habían recibido el Espíritu Santo, y luego vino de nuevo el Espíritu Santo, pero ahora para la función de predicar el Evangelio en el día. Dones y talentos. Correcto. Para ese don particular de hablar en lenguas, el don de ganar almas en ese día de Pentecostés. Pero entonces la historia continúa hablando de la manifestación de la unidad en la iglesia. Y vamos a ver ese pasaje en el libro de Hechos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esta es una narrativa que, viéndolo desde el punto de vista de la unidad, nos da a nosotros pistas de cómo, del liderazgo de los apóstoles, porque obviamente nosotros sabemos que los dones del Espíritu Santo vienen con el propósito de la edificación de la iglesia. Esta iglesia estaba comenzando a ser edificada y varias de las técnicas que ellos utilizaron son técnicas que nosotros debemos de también poner en práctica. Por ejemplo, número uno, bueno, Dios añadía a la iglesia a los que iban haciendo salvos. Siempre es la misión del Espíritu Santo. O sea que el libro de Hechos debería llamarse, no Hechos de los Apóstoles, Hechos del Espíritu Santo. Sí. Entonces, el Espíritu Santo reúne a las personas en la iglesia. Ese es obviamente un secreto de la unidad. Nunca nos llama Dios a la fe en el Evangelio para nosotros ser cristianos independientes. Hay que estar en la comunidad de la iglesia, la familia de Dios. Otra pista que se nos da es que atendían las necesidades de las personas en la iglesia. O sea, en las palabras de repartían a cada uno conforme a su necesidad. Y también dice Johnny que partían el pan en las casas. O sea que eran reuniones no solamente de carácter religioso, sino también de carácter social. Comer, compartir, vivir en esa comunidad. Hay otro elemento importante, Rafael, que hemos de entender en la historia de la iglesia cristiana. Estas personas no son cristianos, ellos son judíos cristianos. Okay. Están adorando en el templo. En las casas se reúnen a hacer la ceremonia que Jesús les presentó, porque en el templo no aceptan ni tienen espacio. Pero ellos siguen siendo judíos. Esto es importante. Sí. Nos hace entender que el proceso que usa Dios en el cristianismo no es instantáneo, ni es por orden divino que ocurren las cosas como salvación y movimiento. Es un proceso que el espíritu y los seres humanos juntos van haciendo e incluye golpes y caídas y un poquito de caos. Sí, bueno, y muy bien que tú mencionas eso, Johnny, porque precisamente como nosotros todos vamos a tener golpes y caídas, desánimos, preguntas que no podemos resolver nosotros, es dentro de esa comunidad que Dios trae la bendición al cristiano. Por eso es que nunca es la solución a nuestros problemas de fe apartarnos de la iglesia. Nunca. Porque así es que Dios nos trae la bendición en la comunidad de la iglesia. Y vamos a leer ese pasaje en Hechos capítulo 2. Alabando a Dios y teniendo a favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que iban de ser salvos, los que habían de ser salvos. Amén. Y esta realidad de añadir a la iglesia, hemos de entender que iglesia no era una institución como lo entendemos ahora. Iglesia era como que una secta de los judíos, como que entre los judíos que iban al templo y que hacían todos sus sacrificios y todos sus procesos de adoración y cumpliendo sus promesas, como el resto del libro de Hechos nos presenta, por ejemplo, el capítulo 17. Además de todo eso, nos está diciendo que ellos eran salvos. El Señor está obrando aquí en este proceso entre el judaísmo y los que han aceptado la salvación en Cristo y la obra del Espíritu Santo. Y hay una imperfección y una tensión tremenda y hasta caos que vamos a ver ahora. Me parece que nos toca leerlo ahora. Bueno, el pasaje que viene ahora es el hecho de que, bueno, no seamos inocentes, ingenuos en pensar de que por el hecho de que nos hemos convertido y nos hemos unido a la iglesia, que todo es perfección. Y yo comencé así. Yo cuando llegué a ser cristiano, la fe nació en mí y me uní a la iglesia adventista. Yo pensaba que todos eran muy educados en la palabra de Dios y todos eran personas muy avanzadas espiritualmente. Pero entonces uno se va dando cuenta, Johnny, que en la iglesia hay muchas imperfecciones y no tenemos sino que leer las cartas del Nuevo Testamento para darnos cuenta de todas las cosas que Pablo señalaba, Pedro, Juan, acerca del comportamiento y de las virtudes que debemos de vivir, etc. Y entonces nosotros nos damos cuenta que las iglesias de hoy en día también están en la misma condición. Pero vamos a leer cómo lo puso Pablo aquí en Corintios. Pero permíteme un segundito antes de leer. Otro elemento, Rafael, que no hemos mencionado, además de las conductas y las tensiones políticas dentro de la iglesia, también está la diversidad doctrinal. Hemos tenido nosotros la ilusión, como adventista del séptimo día, en el proceso del adventismo, de un cambio que nos ha movido la mentalidad adventista de donde empezamos. Nosotros empezamos diciendo que no teníamos credo, que el credo nuestro era la Biblia. Y al decir eso, entonces hay oportunidad para que Urias Smith sea arriano, porque lo ve así él en la Biblia y así lo interpreta, y Jaime White y los otros sean trinitarios. Y esa tensión se mantuvo en la iglesia por mucho tiempo, hasta Dallas. En Dallas decidimos 27 doctrinas y ahora tenemos 28. Y ahora el último desdoble de todo esto en la Asociación General ha sido nombrar 4 comités para determinar cuán correcta está la interpretación doctrinal de instituciones y de individuos. Sugiero, la obra del Espíritu Santo aquí al leer en el libro de los Hechos nos muestra que esa tensión que había incluía diversidad doctrinal. Me parece que en esta oportunidad no la vamos a ver, pero en otra semana lo examinaremos. Bueno, y Johnny, yo pienso que es necesario entender que entre todos nosotros hay diversidad de entendimientos en cuanto a muchas cuestiones de la Biblia, la naturaleza de Cristo, la forma en que somos salvos, el arrepentimiento, la forma de practicar los mandamientos, de guardar los mandamientos, la autoridad del Estado en cuanto a la pena de muerte, etc. Hay muchas maneras de entenderlo y variaciones, y por lo tanto tenemos que ejercer cierto grado de tolerancia, de paciencia, porque todo es un proceso de aprendizaje, de perfección, y que reconocer que realmente hoy en día ninguno de nosotros conoce la verdad como la vamos a conocer en el futuro. Así que la vemos como un espejo, y eran los espejos del tiempo romano. Entonces, la única manera de eliminar eso es ser como los católicos, apostólicos y romanos que tienen un papa. Nosotros no tenemos ni papa por comité, ni papa por elección de una persona. Así que mantenemos una diversidad en tensión, y esa unidad se mantiene como en el Nuevo Testamento. Que estaban, ahora menciono esa diversidad que está, por si alguien se quedó pensando cuál es esa diversidad. Pues estaban los gentiles que adoraban de una manera y no iban al templo ni se circuncidaban, y estaban los judíos que seguían todos los ritos. Y Pablo era de los judíos y le predicaba a los gentiles, así que él viajaba de un mundo al otro. Y eso es lo que él dice, que con los romanos me hago romano y con los judíos me hago judío para salvar al que se pueda. Hechos 17, léanlo cuidadosamente y ya van a encontrar cómo esta diversidad doctrinal ocurre cuando van al templo a sacrificar para cumplir un voto de nazareo, de nazariato, según Números, el capítulo 6. Gracias. Ok, nos quedan 5 minutos y 47 segundos. Tú hablas mucho, Rafael, tú hablas mucho. Tenemos que avanzar, Johnny. Ok, vamos a ir ahora al libro de Corintios. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres su justicia, permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestras sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Para que seáis rico en todo, para toda generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la entrega de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracia a Dios. Ellos, por la experiencia de este servicio, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la generosidad de vuestra contribución para ellos y para todos. De igual modo, en su oración a favor de vosotros, os ama a causa de la sobreabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Johnny, aquí está otra forma como se produce la unidad en la iglesia, y eso es atendiendo la necesidad de los que están en necesidad. Pablo tenía un gran corazón. Él amaba mucho al pueblo judío, y a pesar de que él se había ido a predicar el mensaje a los gentiles, nunca se olvidó de la iglesia en Jerusalén, nunca se olvidó de la pobreza que ellos estaban sufriendo. Y por lo tanto, al leer la carta de Corintios y en otros lugares, encontramos esos llamados del corazón de Pablo hacia los creyentes gentiles que dieran, ayudaran a los hermanos de Jerusalén. Eso produce la unidad en la iglesia, cuando nos enfocamos a atender las necesidades de las personas. Amén, amén. Pero entonces, Johnny, no todo es perfección porque... No, aquí vamos a ver el ejemplo ahora. Bueno, no todo es perfección porque encontramos la parte donde hubo murmuración de los griegos, porque ellos decían que las viudas de los griegos no eran atendidas bien en la repartición de la comida, sino que se le daba preferencia a las viudas de los hebreos. Y entonces, Johnny, el relato nos dice a nosotros que cuando los apóstoles escucharon esa crítica, no se pusieron defensivos, no negaron. No le dijeron, váyanse a orar. Sino que aceptaron su responsabilidad y tuvieron una propuesta de resolver el problema. Y la propuesta fue nombrar a griegos para que fueran diáconos. Y esa es una nueva posición que se inventaron para resolver el problema de tensión y división cultural y de cuidado étnico. Y esto hemos de aprenderlo nosotros en la Iglesia Adventista. Hemos también de reconocer esta diversidad. En un lugar se va a pensar de una manera y en otro lugar se va a pensar de otra. Y no le vamos a decir váyanse a orar y sométanse, simplemente, sino que vamos a crear nuevas posiciones. Ellos estuvieron dispuestos a inventar un ministerio completamente nuevo. Y el Espíritu Santo tomó este ministerio y lo transformó para evangelismo, para algo nuevo. Es el Espíritu el que tenemos que seguir, no a doctrinas que nos quieren poner en cajitas con respecto a cómo entender la obra de la misión de Dios. Porque no importa cuán conforme estemos en que le toca a los diáconos estar en la cocina, cuando el Espíritu Santo toma a Esteban y se lo lleva a predicar, él se convierte en el primer evangelista y el primer mártir de la iglesia cristiana. Entonces, Johnny, a mí me gustaría señalar en esto es la humildad de los apóstoles. Amén. Por eso de que no trataron de imponerse, no trataron de decir, nosotros tenemos la autoridad aquí, nosotros lo hemos hecho bien y ustedes se tienen que someter, sino la humildad de ellos, de que aceptaron la crítica, que validaron, le dieron el reconocimiento a los griegos y la preocupación, la inquietud que ellos tenían. Y entonces eso fue lo que permitió que se resolviera el problema, de que aceptaron y le dieron a ellos la importancia que ellos necesitaban tener, que se respetaran a sus madres que se habían convertido. Y entonces esa actitud logró la unidad. Los que estaban en control absoluto no impusieron su manera de administración, sino que se sometieron a los que estaban protestando. Muy bien. Bien, Johnny, nos quedan 7 segundos, así que le damos las gracias a todos los que nos han acompañado. Les deseamos grandes bendiciones de Dios. Muchas gracias.